Colabora con este programa licenciado Mariano Minar, psicólogo. Atiende en Coronel Dorrego y Bahía Blanca. Teléfono 0291 1564 11037. ...105.3 hits... éxitos de todas las épocas. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning, the force from the beginning. 105.3 hits. Todos los éxitos de todos los tiempos en un solo programa. Una hora de música, el hit destacado de la semana, versiones y más. Todos los viernes a las 17 horas por Radio Submarina. 105.3 hits. Música que enciende tu dial. Yeah. Hola gente, hola público, hola oyentes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Esto es 105.3 Hits, estamos saliendo por 105.3 MHz Radio Submarina, www.solumedia.com.ar/radios/8084 es nuestra dirección de enlace para quien quiera escuchar la radio en vivo por internet, así que no tienen más que por ahí entrar a la página de la radio en Radio Submarina en Facebook, hacer clic en el enlace y ya estás escuchando la radio en vivo. También puedes copiarte el enlace a tu escritorio si estás con una compu, y si no, sintonizarnos analógicamente desde cualquier otro dispositivo con 105.3 MHz, ese es el dial. Y bueno, quería empezar comentándoles que tuvimos dos hits de los años 60, Ugly Around de los Beach Boys, de Beach Boys, y She Loves You de The Beatles. La idea es escuchar un poco de música de los 60 hoy, rock de los 60. Vamos a ir sacando todo un poco, vamos a ver qué nos copa de todo esto, a ver si podemos encontrar una lista de música como para que sea agradable y que todos disfruten de la tarde. Los dejo en compañía de la música y más tarde seguimos charlando un ratito. 105.3 Hits. Yeah. 105.3 hits. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some. Think about them. In my life, I love you more. Think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Bueno, gente, estamos acá en 105.3 hits. 105.3 MHz Radio Submarina, para todo Rego, para todo el mundo, por www.solumedia.com.ar/radios/8084. Pueden sintonizar la radio desde el dial o desde el enlace, que si entran a la página de Facebook de la radio van a encontrar el enlace para poder sintonizar la radio en vivo. También estamos saliendo por nuestro canal de YouTube, todo el día Radio Submarina ahí en vivo, así que esa es otra opción también. Y bueno, quería comentarles que estamos escuchando éxitos de los años 60, más precisamente con lo que tiene que ver con cuatro bandas de esa época, como son The Beach Boys, The Beatles, The Rolling Stones y Creedence, entre otras, que hemos elegido esas para compartir la música de hoy. También vamos a estar hablando de un hit, así que yo los dejo en compañía de la música por un rato más, que pasen un par de temas más y vamos a estar hablando de este hit que vamos a escuchar hoy. Tenemos dos versiones, de una banda británica. Las dos versiones son de dos bandas británicas conocidas de esa época, de los años 60. Amigos entre sí, los integrantes de las dos bandas, así que qué mejor poder escuchar el mismo tema por cada una de esas dos bandas. Así que por ahora los dejo con un par de canciones y después hablamos del hit. 105.3 hits. Hey! 105.3 hits. Gente, ¿cómo la están pasando? Espero que estén disfrutando la música tanto como yo. Y acá, bueno, ahora les voy a hablar un poco del hit que vamos a estar escuchando hoy, el hit destacado de la semana, que es una canción de los años 60, como ya les dije, que se titula I Wanna Be Your Man. En español significa Quiero Ser Tu Hombre. Es una canción de rock escrita por Lennon y McCartney, grabada y publicada por The Rolling Stones y por los propios Beatles un tiempo después. En septiembre de 1963, los Rolling Stones estaban buscando material nuevo para grabar y John y Paul les ofrecieron la canción. A los Rolling Stones les gustó, pero Decca Records les surgía a que sacaran un nuevo sencillo y la canción no estaba acabada. Los dos Beatles se metieron en una habitación aparte de los estudios de Lane Lea y volvieron un poco de tiempo más tarde con el primer gran éxito para los Rolling Stones y al mismo tiempo con la canción de Ringo Starr para el nuevo disco de los de Liverpool. Este fue, bueno, parte del sencillo de los Beatles, pero vamos a hablar un poco de la versión de los Rolling Stones de este tema, que fue lanzada como su segundo sencillo el 1 de noviembre de 1963. La versión de los Stones fue un éxito temprano que alcanzó puesto 2 en las listas británicas. En los Estados Unidos la canción fue lanzada junto con Stoner en el lado B sin ningún éxito y poco después fue relanzado el 6 de marzo de 1964 como el lado B de Not Fade Away. Ahí les hablaba un poco de lo que es la versión de este tema de los Rolling Stones, porque fue grabada por los Rolling Stones, recordemos que eran bandas amigas, ¿no?, con los Beatles. Los Beatles le ofrecen esta canción, a los Rolling Stones les gusta, la graban y se vuelve todo un éxito. Tiempo más tarde los Beatles grabarían también la canción. Les voy a dejar ahora las dos versiones y después charlamos un poco más acerca de esto. 105.3 hits. Baby, 105.3 hits. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tres hits, éxitos de todas las épocas. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. 105.3 hits. Todos los éxitos de todos los tiempos en un solo programa. Una hora de música, el hit destacado de la semana, versiones y más. Todos los viernes a las 17 horas por Radio Submarina. 105.3 hits. Música que enciende tu dial. Bueno, oyentes, querida gente, acá voy a hablarles un poco de este hit que había pasado de los años 60. Escuchábamos las dos versiones, la de los Rolling Stones y la de los Beatles, del mismo tema, I Wanna Be Your Man, un tema grabado en 1963 por los Rolling Stones. Recordemos que es de Lennon y McCartney. Y bueno, dice, la versión de los Beatles fue cantada por Ringo Starr y apareció en el segundo disco de la banda, With the Beatles, a fines de 1963. Mientras para los Rolling Stones fue uno de sus primeros sencillos, cuya canción se caracterizaba por el uso de la slide guitar por parte del guitarrista Brian Jones y una de las pocas intervenciones vocales que él tuvo en la banda. Bueno, pues también hay versiones de otros artistas que hoy no las vamos a compartir, pero que bueno, tengan por seguro, denlo por hecho, que con el transcurso de los diferentes programas vamos a ir escuchando distintos géneros musicales, como por ejemplo el programa pasado tuvimos dance y música electrónica, el anterior tuvimos rock de los 90 y de las décadas recientes, de 2000, 2010, 2018, y bueno, más adelante también vamos a estar pasando música de otras décadas más antiguas, quizás 1940, 1920, vamos a ver qué podemos recopilar, digamos, como para hacer una lista y pasar dentro de nuestro programa 105.3. La intención con esto es no quedarnos en una sola década, más bien sea reciente o un poco alejada del presente, pero bueno, también ir un poco más allá, ¿no? Y así por ejemplo, mostrar diferentes tipos y géneros musicales de otras décadas más entradas en años que a lo que estamos acostumbrados cuando escuchamos cualquier radio, no sé, una radio FM, por ejemplo, donde solamente te pasen música actual. Hay montones, se pueden elegir. La intención con esto es irnos un poco más a lo alternativo, a mostrar también diversos géneros musicales. Vamos a estar también con un poco con el jazz, con el funk, con el blues. Vamos a estar pasando también por toda la onda pop de la música de los años 80, también post-punk, y un poco de música alternativa, indie rock, chill out, electrónica, bueno, y tantas otras que vamos a ir generando a través de todos los programas un cambio en lo que respecta a no quedarnos siempre con lo mismo, ¿no? Y hay bastante géneros y bueno, también estaba hablando estos días con algunos amigos que me piden rock nacional. Obviamente también va a haber rock en castellano, va a haber música nacional, va a haber música latina dentro de lo que es 105.3 Hit, obviamente, que estamos un poco más orientados por ahí a lo que viene desde el rock, desde la música pop y los hits mundiales que han surgido a través de todas las décadas. Bueno, gente, los dejo con un poco de música y después, bueno, nos encontramos otra vez para seguir comentando algo sobre la música. 105.3 Hits. It's been a ruin, a penny off for war. It got Bueno, gente, así pasaba la música de Animals, en este caso con su tema The House of Rising Sun. Estamos pasando toda música de los años 60, como ya dije anteriormente, y como ya deben haber escuchado, que la mayor parte de los temas que estamos compartiendo hoy, todos los temas son entre 1960 y 1969. Así que bueno, espero que estén disfrutando de la tarde, de la música, escuchando la radio. Estamos en 105.3 Hits, nuestro programa de hits de todas las épocas, de todas las décadas y de todos los años. Como ya soy redundante en esto y vengo diciendo desde el principio del programa, vamos a estar todos los viernes acompañándolos de 17 a 18 horas por 105.3 MHz o www.solumedia.com.ar/radios/8084. Pueden sintonizar la radio de distintas maneras. También estamos saliendo por nuestro canal de YouTube en vivo. Así que, bueno, es una buena ocasión para seguir escuchando música. Yo los dejo en compañía de la música. Como digo siempre, las palabras están de más. Por ahora vamos a escuchar música y después, más tarde, seguimos conversando un poco, y así me despido en el último bloque. Así que bueno, vamos, escuchemos un poco más de música. 105.3 Hits. The road is long. We'll be right back. 105.3 hits. Llegamos al final del programa, el momento en que yo me despido. Obviamente va a ser con música. Me voy a despedir hasta dentro de 7 días, donde vamos a tener la oportunidad de nuevo de escuchar otra lista, otra playlist de hits de todos los años, de todas las décadas, aquí en 105.3 hits, que nos pueden sintonizar por el dial 105.3 MHz, o sino por www.solomedia.com.ar/radios/8084. Quiero decirles que a mi modo personal la música estuvo buenísima. Creo que, bueno, la tuve que ir eligiendo a medida que iba haciendo otras cosas también que tienen que ver con la edición y bueno, todo este programa. Y quería decirles también que bueno, estoy muy contento de estar acá, que se repita entre 7 días, podamos estar de este lado del dial brindando la música que tenemos acá para compartir, para pasar una linda tarde, un viernes a la tarde. Ya les digo, todos los viernes de 17 a 18 vamos a estar por lo que queda del año, y obviamente e intentar empezar un nuevo ciclo de 105.3 hits el próximo año. Así que, aunque falta mucho para fin de año, lo vengo diciendo siempre en todos los programas, que a veces, una vez por semana, puede ser muy rápido que se acerquen las cosas, los hechos, como es el hecho de que la realización de este programa, como también puede ser un lapso de tiempo relativamente largo como para poder estar tanto tiempo sin estar al aire. Hablo de la radio, hablo de la música. Entonces, bueno, me da tiempo a mí a encarar un nuevo programa siempre, teniendo en cuenta que darle una estética, si se quiere, que tenga que ver con las décadas y los momentos de esa música, ¿no? Bueno, entonces quería decirles eso, y que nos encontramos dentro de 7 días. Los dejo con la música y la mejor, gente. Nos vemos, nos encontramos